La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oral y Público, es la emisión número 271 del programa de los juicios a los genocidas. Y es un programa triste, se imaginarán ya, es un programa que está y estará absolutamente cruzado por la partida de Cachito Fuchman. Es más, no estamos saliendo en vivo hoy para quienes suelen escucharnos en vivo a través de La Retaguardia o a través de AM690. Estamos grabando unas horas antes porque coincide el horario del programa con un acto que se va a realizar en el velatorio y queremos estar allí. Cachito es todo lo que sabemos para todo el mundo que está vinculado a los derechos humanos. Es decir, es un luchador incansable, un tipo que estuvo secuestrado y sometido a trabajo esclavo 2 años adentro de la ESMA, entre el 78 y el 80, y que cuando salió dedicó su vida a continuar la lucha. Eso implicó a buscar justicia para lo que había ocurrido durante el terrorismo de Estado y también implicó estar presente en todas las luchas vinculadas a cambiar el mundo hoy. Pero además, para quienes transitamos los medios comunitarios, alternativos y populares, Cachito ha sido una figura invalorable justamente por el lugar que nos dio, porque además de todo su cariño y toda su entrega, nos hizo sentir que servía de algo nuestro laburo. Y eso para nosotros, en lo cotidiano, es muy valioso. Empecemos por ahí para después ir a lo importante que hizo Cachito en su vida. Escuchá estos 2 minutos y algo en los que Fuchman hablaba de nuestros medios. Soy Enrique Mario Fuchman, miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, en mi condición de sobreviviente del campo de concentración y exterminio que funcionó durante la última dictadura cívico-militar en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. Para nosotros, la importancia que tiene la existencia de los medios de comunicación comunitarios es que es la forma que tenemos las organizaciones populares de todo tipo, incluidos los organismos de derechos humanos, de poder llegar a un amplio sector de nuestro pueblo al cual todos aquellos temas donde los grandes medios de comunicación hoy en día nos tienen vedado expresarnos. Esto lo queremos decir con suma claridad. Por ejemplo, en los últimos días, particular día de ayer, se cumplieron 5 años de la desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, y excepto en el día de ayer, después del mismo 18 de septiembre, o en algunos medios en el día de hoy, durante todas las semanas previas, las convocatorias, las actividades, etcétera, casi no existieron en los medios masivos de comunicación. Y la única forma que teníamos de llegar a nuestro pueblo para decirle: tenemos que estar en la calle, tenemos que seguir exigiendo justicia, tenemos que exigirle al gobierno y al Poder Judicial que investiguen quiénes son los responsables de la desaparición de Julio López, y que se los castigue, y que realmente se encuentre a Julio López, que eso lo tendremos que hacer en la calle, entre todos los argentinos. La única forma que teníamos para poder llegar a amplio sector de nuestros pueblos justamente fueron los medios comunitarios, porque, como decía antes, los periódicos, las radios, la televisión, todos los medios masivos de comunicación responden a intereses económicos, ya sean oficialistas o opositores, y arman su grilla de programas en función de eso, y permiten o no permiten que se expresen diferentes ideas. Por eso es importante que existan estos medios de comunicación, que son medios de comunicación de nuestro pueblo. Compartido con él montones de momentos en los que nos dejaron estar, ¿no? Que no es sencillo, porque hay como un equilibrio permanente para las víctimas del terrorismo de Estado, incluso para las víctimas de desapariciones forzadas del día de hoy, que es un equilibrio entre el querer hacer pública la causa y a la vez preservar la intimidad. Entonces, nosotros siempre somos muy agradecidos cuando nos brindan esa confianza de participar de algunos momentos. Bueno, este fue un momento especial y tuvo que ver con el regreso a la Isla del Silencio por parte de un grupo de sobrevivientes de la ESMA que en septiembre de 1979, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, uno de los lugares que iba a visitar era la ESMA. Lo que hicieron los genocidas fue trasladar a ese grupo a una isla que pertenecía a la Curia, a 2 horas de lancha en el Delta, y reformar algunos lugares de la ESMA para que se viera, entre comillas, que ese era un lugar solo de estudio. Emprendimos ese viaje y en el largo viaje de ida en la lancha bajo el sol, Cachito Fuchman nos contó cómo encontraron la isla, porque, como te imaginarás, la encontraron los sobrevivientes. Cachito, ¿cómo encontraron este lugar? Mira, este lugar, lo primero que tenemos que decir que este lugar lo venimos denunciando del año 1984. Es tremendo, porque si pensamos que el primer allanamiento fue en el 2014, se tardó la justicia 30 años en venir al lugar. Cuando lo venimos desde la CONADEP, venimos denunciando, y lo pillo la punta, no denunciando que este lugar estaba. La primera ubicación, bueno, que yo participo, la hacemos con el ruso Glastein, un compañero que desgraciadamente falleció en el 2008. O sea, lo que hacemos es, teníamos claro cómo llegar, pues yo me acordaba que veníamos por Paralamini y a la derecha teníamos el puesto de prefectura. Y ahí doblaba, la lancha venía y doblaba. Y por el tuyo paré. Entonces nos vamos a la casa de la provincia de Buenos Aires. Algo lo más sencillo, cuando te dice la justicia que no hay forma de ubicar cosas, lo más sencillo, nos fuimos a la casa de la provincia de Buenos Aires, agarramos, pedimos el mapa de las islas, como si nos fuéramos a pasear, de la segunda sección, y la ubicamos. Ubicamos la isla. Lo planteamos en fiscalía, y un día vengo a esta isla con Mario Villani, junto con Marco Suamiliana, que en ese momento estaba en la fiscalía. Venimos, nos traen en una isla, nos traen el mato, nos traen en una lancha. Mario Villani pasó por la ESMA. Mario Villani, sobreviviente de la ESMA. Y Marco Somigliana en ese momento estaba trabajando en fiscalía, que yo lo conocía porque él estaba, yo en esa época estaba en ingeniería, en la JUP, y él estaba en filosofía, estudiando antropología. Y hoy es uno de los integrantes del equipo argentino de antropología forense. Efectivamente. Y mientras estaba estudiando, bueno, trabajaba en la

Vamos a escuchar una entrevista que le hicimos en la que él se refería al 19 y 20 de diciembre del 2001 a la conmemoración que implica esa fecha para las organizaciones sociales y políticas y también a la ley antiterrorista que estaba sancionada y que sigue vigente. Bueno, sumamos otra voz a estos testimonios de referentes, de gente con la que hemos compartido y seguimos compartiendo la lucha diaria. Vamos a saludar a Cachito Fuchman, a Enrique Fuchman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. ¿Qué tal, Fuchman? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, mira, a propósito del fallido o del error de haber presentado como asamblea a la asociación, vamos a hablar del 19 y 20 de diciembre del 2001 y alguna reflexión. ¿Participaste de alguna asamblea? Sí, yo en lo personal en esa época participé en la asamblea del CIF. Ajá. El campeador cuando estaba cerca de mi casa. Ajá. Que derivó en la toma de un espacio que era una vieja sede del Banco Mayo en desuso por la quiebra y donde hoy es un espacio de comunicación, entre otras cosas, y hay muchos compañeros nuestros, la gente de la colectiva, donde se escucha este programa, la gente de ANRED, la gente de Antena Negra TV, que están laburando desde allí. ¿Qué reflexión tuya a propósito de estos 10 años que han pasado? Bueno, en estos 10 años que han pasado, podemos decir que han pasado realmente muchas cosas, ¿no? Primero es rescatar lo que significó ese 19 y 20 de diciembre, cuando la gente, cuando escucha la palabra estado de sitio, dice basta y sale a la calle. Uh-huh. Ese es, me parece que es lo primero que tenemos que rescatar, porque quizás haya sido la primera vez en nuestro país que ante la declaración del estado de sitio la gente se haya expresado de esa forma. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, también hay que rescatar como un hecho inédito en la vida política popular de nuestro país, es que durante varios meses, en gran parte de las esquinas de la ciudad y también en el interior del país, los vecinos se juntaban para discutir de política, para debatir, en una experiencia inaudita, podríamos decir, que llevó inclusive a que se achicaran, digamos, de diferencias sociales de los políticos, ¿no? La clase fue una etapa donde la clase media volvió a estar al lado de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Acordémonos de aquella consigna piquete y cacerolas, la lucha una sola, que puede parecer tan lejana hoy en día. Uh-huh. Y la clase media esperando en Liniers a los piqueteros con termos de té, ¿no? Efectivamente, mate cocido, té chocolatada, que venían desde La Matanza. Uh-huh. Por otro lado, y esas son experiencias que uno considera que quedaron adentro de nuestro pueblo. No es algo que pasó y ya no existe, sino todo aquel que participó de esa experiencia, obviamente la tiene en su haber. Junto con eso, el 20 de diciembre hemos tenido, y esto lo pongo en el marco de los debates que muchas veces se dan en el presente, hemos visto la irrupción de la juventud en la calle, en la vida política, en la vida política en la calle, ¿no? Si hay un hecho significativo del 20 de diciembre, justamente fue los jóvenes en la calle, digámosle, haciendo su debut político. Uh-huh. Podríamos decir una participación de la juventud que a partir de ese momento nunca más dejó de estar presente. Sí. Junto con ellos, obviamente, después tenemos que reconocer que hubo, digámosle, ese proceso se truncó en un momento dado, se volvió a consolidar el sistema político, la llegada de los Kirchner lo legitima, pero junto con eso y a partir de ese momento hemos visto que se comienza a su vez en esto de la participación a gestar en diferentes lados múltiples organizaciones que hoy en día se ven y principalmente este nuevo resurgir de organización antiburocrática en el movimiento obrero. Este, podríamos decir, por lo tanto, que es una etapa de este, estos 10 años han sido de avances y retrocesos, la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, la apertura de los este como de los juicios, tampoco hay que este separarlo de ese 2001. Este, los Kirchner vieron concretamente de que había una nueva sensación en nuestro pueblo, un nuevo sentir en nuestro pueblo que tenía que darle respuesta, y bueno, y decidió por primera vez apoyar algo que hasta ese momento nunca lo habían apoyado, que era la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Creemos que también esa anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final son resultados de 16 años de lucha, pero en forma particular de ese 19 y 20 de diciembre y del proceso que se abrió a partir de ahí. Este, por eso decimos que, bueno, tenemos este saldos, cosas positivas, cosas que obviamente es un proceso que tenemos que reconocer, que se trunca en un momento. No reconocer eso es una miopía. Este, no por nada, en términos populares, así como en ese momento se cantaba que se vayan todos, que no queden uno solo, hoy en la calle se dice que volvieron y se quedaron todos. Este, eso muestra un límite de ese de que tuvo ese proceso, pero nos parece que el elemento más importante es rescatar justamente este ese las cosas, los elementos positivos para pararnos de ahí y seguir avanzando. Fugman, vos sabés que a lo largo de todo el programa, sin que nosotros lo pidiéramos, que lo hubiéramos pedido de todos modos, todos nuestros entrevistados han hecho alguna referencia a la ley antiterrorista. Nosotros ya explicamos, lo han hecho nuestros entrevistados, de que es una ley que incluso algunos integrantes del gobierno denuncian que es bajo presiones de la GAFI, el organismo internacional, este, para no sacar a la Argentina del G20, pero concretamente nos gustaría que nos ayudaras a contar qué es en concreto la ley antiterrorista. Mira, en concreto la ley antiterrorista lo que plantea, porque no es lo que se, o sea, no lo que uno interpreta, sino lo que plantea, es que todo aquel que lleva adelante acciones o pretenda llevar adelante acciones para cambiar una decisión de una autoridad nacional, provincial, municipal, o de un gobierno extranjero, o de un organismo internacional, es considerado terrorista y por lo tanto se les duplica las penas para ese caso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este momento en Jujuy hay, cosa que acá no está difundido, hay un corte de ruta por el tema de aguas. Concretamente a un pueblo, sectores de pueblos originarios, se le está quitando el agua para hacer un acueducto hacia la ciudad de Tilcara, sin que ellos no se niegan a que se haga ese acueducto, pero dicen, ese acueducto nos tiene que servir también a nosotros. Entonces, como no respetan los acuerdos que hubo las autoridades, hicieron un corte e interrumpieron la obra. Esa gente puede ser considerada, que está peleando por el agua, ni más ni menos, puede ser considerada un terrorista, y por lo tanto, si un corte de calle tiene una pena que va de 2 años a 5 años, por lo tanto le podemos decir es escarcelable porque tiene, por la pena mínima es menor a los 3 años, pasaría a ser de 4 años a 10 años y por lo tanto no es escarcelable. Es tremendo, puesto que significa que cualquier vecino que salga a reclamar por algo, por un derecho que considera que se le está violando, puede ser terrorista, puede ser considerado terrorista. Nos parece que tiene, que es una gravedad tremenda, este, no solamente por el hecho que lo lleguen a aplicar, sino porque obviamente ante esa situación lo que están intentando es atemorizar a la gente para que no salga, para que no vuelva a salir a defender sus derechos. Una huelga por salarios, por condiciones laborales, puede ser considerado terroristas, por ejemplo. Este, a los docentes de Santa Cruz, a los petroleros de Santa Cruz, los pueden llegar a considerar terroristas. Este, digámosle, eso es la gravedad que tiene para nosotros la aplicación de esta ley. Y en todo caso, algunos que dicen desde el gobierno algunas voces que dicen, bueno, pero este gobierno no reprime las protestas sociales, cosa que obviamente es harto discutible. De todos modos, vamos al caso de que fuera así, de que no reprimieran las protestas sociales, la ley es ley, va a seguir siendo ley cuando termine el kirchnerismo y, digamos, puede venir otro gobierno que tenga esa herramienta en la mano para reprimir incluso con mayor ferocidad, ¿no? Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Sí, pero aparte, la aplicación de la ley también la tienen los fiscales y los jueces. La ley llega a plantear que la unidad fiscal de asuntos financieros puede a una organización que sea considerada terrorista le puede agarrar y incautar los bienes sin autorización judicial. En pocas palabras, por ejemplo, supongamos que ustedes el programa de radio, cualquiera de ustedes vaya a solidarizarse con la gente de que están en un conflicto. Sí. Y supongamos que esa gente, ese conflicto, hizo una toma del establecimiento. Si son considerados por ese hecho terroristas, a ustedes, digámosle, los bienes, les pueden incautar los bienes del programa. Claro. O sea, llegan a ese extremo. Entonces no es solamente el tema si el Ejecutivo va o no va. Lo concreto que esa ley va a estar, si se la sanciona, va a estar para que la apliquen los jueces, los fiscales, los ejecutivos provinciales, nacionales, y por lo tanto, realmente es una espada de Damocles sobre la cabeza de todo el pueblo argentino. Si no consideramos que es un pretexto de decir el GAFI nos obliga si no quedamos afuera, ¿eso qué quiere decir? Que están diciendo que van a, o sea, que si el GAFI te dice matá, ¿van a matar? Claro, claro. Entonces no nos parece realmente que sea un argumento, realmente creemos que les tendría que dar vergüenza a aquellos que dicen esto, decirlo realmente. Tienen que por lo menos que asuman la responsabilidad que están poniendo una ley contra la libertad de nuestro pueblo. Enrique Fugman, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por la retaguardia y buenas fiestas para vos y para toda la gente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que no descansa ni un solo día, no solo en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, sino también en justicia para las cosas de hoy, para las cosas que todavía hay que cambiar y que son tantas, y allí se los ve a ustedes tratando de unir pasado y presente para conseguir un futuro mejor. Así, bueno, muchas gracias y seguiremos en ese camino que es el que, el que fue las razones por la cual mucho antes de que nos secuestraran empezamos justamente a militar, a participar. Un gran abrazo. Un gran abrazo y felicidad para ustedes también. Cachito Fugman de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Un organismo de derechos humanos que resalta todo el tiempo su autonomía del Estado. Se debate mucho hoy sobre esto de que los organismos tengan autonomía del Estado y la Asociación de Detenidos Desaparecidos se ha mantenido firme en esta cuestión de respetar esa consigna que han tenido y la mantienen. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fugman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Buen día, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya se va unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dice a otro compañero, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mira, ¿cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Ya era un cobato. 35, ya tenía 35. Seguimos en el programa especial, homenaje, si querés, a Enrique Cachito Fuchman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, que falleció el 13. Vamos a escuchar ahora un audio en el que Cachito toma una de sus denuncias predilectas, que era hablar del rol de la Iglesia durante la última dictadura cívico-militar. Y luego de eso, pegadito, lo vas a escuchar hablando de lo que significan para él los desaparecidos. Porque la Iglesia Católica participó del genocidio. Cuando decimos la Iglesia Católica estamos hablando de la estructura. Porque es cierto que hay miembros de la Iglesia Católica, integrantes, que podemos decir fueron compañeros. Inclusive tuvieron que exiliarse o están desaparecidos directamente. Claro. Sí, sí. Inclusive obispos asesinados, desaparecidos. Pero la estructura de la Iglesia Católica, las más altas autoridades y el grueso de la Iglesia Católica participó del genocidio. ¿Y por qué decimos que participó del genocidio? Porque cumplió el rol que tenía que cumplir en él. Por ejemplo, en el caso del grupo de tareas, los oficiales nos decían que el cura les había dicho que ellos no mataban a nadie, porque ellos los tiraban al mar vivos, que era una acción cristiana. Los tiraban vivos, no los mataban. Y si Dios hubiera querido, los salvaría. Si finalmente se los comieron los tiburones, porque así lo decidió Dios. O sea, la Iglesia Católica ahí cumplía el rol de lavarles las culpas, de darles los marcos ideológicos para que hagan lo que tenían que hacer. Pero no solamente eso. En el caso particular del vicario castrense en la Armada, Monseñor Grasselli, en la iglesia Stella Maris, que estaba al lado justamente del edificio Libertad, donde estaba la cúpula de la Armada, él recibía ahí a los familiares de los compañeros desaparecidos, teóricamente que iban ahí para preguntar a ver si sabía algo, y él, haciendo que los consolaba y que iba a averiguar, cumplía la función de tratar de sacarles información de los compañeros, de sus hijos, de sus maridos, para secuestrarlos. Y da una casualidad. Hay una casualidad en esto, Fernando. El que hace la venta al grupo de tareas es Monseñor Grasselli. Es Grasselli. O sea, Grasselli sabía perfectamente bien a quién estaba vendiendo la isla. Sabía perfectamente bien a quién le estaba vendiendo la isla. Y sabía que era fraudulenta la venta. Y sabía para qué se estaba haciendo la venta. Entonces, la iglesia, obviamente, no va a denunciar nunca eso, porque tenía que, en eso, denunciar a aquellos de sí mismo que realmente participaron, de una forma u otra, del genocidio. Y también ocultar la verdad. Es una forma de garantizar la impunidad de participar el genocidio. Y cuando decimos esto, esto alcanza inclusive al actual Papa. Cuando me voy a olvidar, cuando Estela de la Cuadra, la hija de Licha de la Cuadra, una fundadora de abuelas, que hace poco pudo Estela, digo Estela, pero recuperar a su sobrina porque Licha ya había muerto, y en el juicio Bomberni dice que en un momento dado la llaman de los jesuitas, o sea, de Bergoglio, y le dicen que, al cual se habían contactado por orden que le da la Bergoglio a Ruspe, que era el general de los jesuitas, y le dice: no busquen más, está en buenas manos. O sea, el Papa tendría que decir: ahora ya se encontró a esta chica, pero Licha no lo pudo conocer a su nieta. Si el Papa no hubiera tenido esa actitud, el actual Papa, Licha hubiera conocido a su nieta. Cuando fue el juicio anterior de la ESMA y se le pregunta a Bergoglio si sabía que había detenidos, esos secuestrados en la Escuela de Mecánica de la Armada, dijo que sí. Y si se le pregunta si hizo algo, dijo que no. Las sensaciones siempre son encontradas cuando uno va a aquellos lugares donde uno estuvo secuestrado. Siempre digo que cuando uno va a esos lugares va, en cierta forma, a matar fantasmas, digámosle, ¿no? Uno se va a reencontrar, por un lado, con esa historia. Uno dice: ¿cómo te vas a reencontrar con ese pasado? Sí. Nos vamos a reencontrar con ese pasado doloroso, pero que es parte de nuestro pasado. Y un pasado en el cual hay compañeros que estamos y muchos compañeros que no están. Y por lo tanto también es una forma de encontrarnos con aquellos compañeros que no están. Para nosotros siempre ellos están presentes. Y entonces, bueno, vos veías ahí cuando estábamos en la isla cómo tratábamos de acordarnos nombres por nombres, lugar por lugar donde ellos estaban. Parece una verdad de perogrullo, pero la decimos todos los días, pero a veces no la llegamos a darnos cuenta de la magnitud. Los desaparecieron. Esa es la verdad. Los desaparecieron. Y nosotros tenemos que volverlos a aparecer. Y tenemos que hacer que las nuevas generaciones los vuelvan a aparecer. Y para eso se tienen que apropiar. Y no se pueden apropiar de ellos si no tienen los nombres y no tienen la historia. Y tienen que ser las dos cosas, no es una sola. Tiene que ser, porque la historia no es una historia vacía, no es una historia de anónimos. No. Es una historia de compañeros con nombre y apellido que en su momento decidieron militar e inclusive enfrentar a la peor de las dictaduras que hubo en este país por un sueño de que era de construir una sociedad sin opresión, sin explotación. Tenemos que acordarnos de todos, tenemos que hacerle que las nuevas generaciones conozcan sus nombres, conozcan quiénes eran, conozcan qué hacían, qué pensaban, qué soñaban, estaban casados, eran solteros, jugaban al fútbol. ¿En dónde militaban? ¿Por qué militaban ahí? ¿Qué sueños tenían de sociedad, de país, de sus propias vidas? Para que de esa forma vuelvan a aparecer y las nuevas generaciones, obviamente de la forma que ellos lo consideren, pero volver a apropiarse de esos sueños y llevarlos adelante. Bueno, nos vamos acercando al cierre, pero no vamos a cambiar oral y público por Cachito, porque Cachito no querría eso. Él querría seguramente que habláramos de las mismas cosas de las que hablamos siempre aquí cada semana. Y en general el cierre lo hace Paulo Giacobbe con audios recientes de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que por supuesto tuvieron hoy un segmento para Cachito Fugman, pero también para otras luchas. Con eso nos despedimos, o por lo menos yo me despido. Ustedes quédense escuchando. Hasta la victoria siempre, Cachito. Ahora en oral y público, el programa de los juicios a los genocidas, vamos a escuchar un poco las voces de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, en donde por supuesto se recordó a Cachito Fugman. Fue una ronda de abrazos, afectos y llantos, pero también de lucha, denuncia y resistencia. Por diferentes motivos no estuvieron las madres el día de hoy, pero mandaron su cariño y sus abrazos por teléfono. Vamos a escuchar primero a Nora Cortiñas y luego a Elia Espen. Lamentamos tanto no poder estar abrazándonos entre todos. Tenemos un gran dolor. Un beso grande. Hasta luego. Desgraciadamente, con mi salud en este dolor tan grande, no voy a poder estar en la plaza. Cualquier cosa, si les parece, diga mi saludo. Un abrazo muy grande para todos. Chao. Gracias. Estamos escuchando un poco de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, en donde se recordó a Cachito Fugman, pero también se habló de los campesinos presos en Paraguay, se pidió su libertad y se denunció la represión de hoy en el Ingenio Ledesma. Y como algunos muchos sabrán, hay una represión en Ledesma, en Jujuy, a pocos días de realizarse la nueva marcha conmemorando la noche de los apagones. Están diciendo cómo nos van a obligar a conmemorar esta nueva fecha nefasta para el campo popular. Así que mañana está convocada una actividad a las 10 de la mañana frente a Ledesma, acá en Buenos Aires, en Corrientes al 400, a partir de las 10 de la mañana. Así que es importante también estar porque hay compañeros presos, detenidos, heridos, hay que apoyar. Compañeros que fueron reprimidos por la policía de Morales, lo que hicieron ahora es que están cortando la ruta. Los compañeros azucareros están cortando la ruta en Jujuy, en Libertador General San Martín, que es donde está el Ingenio Ledesma, cuyo dueño es Blaquier, genocida, que tiene en su haber 40 compañeros detenidos desaparecidos. Así que cuando hoy salgamos a la calle, los que ya estamos nos quedaremos contra el tarifazo, contra el ajuste. No podemos desligarlo de estas historias de represión y de cárcel, y habrá que sumar a estas protestas también la lucha por la libertad de todos los compañeros y las compañeras. Integrantes de la Asamblea de Jáchal No Se Toca estuvieron realizando actividades en la ciudad de Buenos Aires y se acercaron el día de hoy a la ronda a acompañar a las madres. Vamos a escuchar a Miriam Corso de la Asamblea de Jáchal contándonos qué estuvieron haciendo estos días en esta ciudad. Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Corso, vengo con un grupo de compañeros de la Campe Jáchal No Se Toca. De Jáchal, nosotros somos un pueblo contaminado por más de 5 millones y medio de litros de agua cianurada por la minera Veladero, que es de Barrick Gold. Esa mina está explotando en la cordillera junto con otros super mega proyectos, incluso binacionales. Y nosotros todavía no tenemos respuesta ni política, ni sanitaria, ni legal. Por eso es que hemos venido a reclamar a las autoridades nacionales. Y hoy acompañamos honrosamente a las madres en su ronda, porque pensamos que lo que está pasando con nuestro pueblo y todos y otros pueblos precordilleranos que están en la misma situación que nosotros, somos la nueva expresión del neoliberalismo que mató, torturó y desapareció a los compañeros. Vinieron a Buenos Aires y realizaron una serie de actividades. Sí, estuvimos en Plaza de Mayo con una conferencia de prensa que nos fue bastante bien. Y estuvimos haciendo una serie de actividades, entre ellas ayer fuimos a verlo al ministro Berman, por supuesto que no estaba, no bajó, no sabía nada. El ministro fue al pueblo en su momento, prometió implementar el inventario de la ley de glaciares, y todavía no lo hacen y lo están haciendo con un protocolo que no responde a la letra de la ley. Eso significa que no están haciendo las cosas como deben, y no la están haciendo porque mientras ellos se demoran, los megaproyectos siguen avanzando e instalándose en la cordillera. Nosotros, como muchos de los pueblos precordilleranos, dependemos absolutamente de las aguas de esos glaciares, y significa para nosotros la extinción, aparte de serios problemas de salud con niños y jóvenes en este momento, que están siendo absolutamente dejados sin ningún tipo de respuesta, porque el agua contaminada con metales pesados, la tomamos, nos bañamos, hacemos de comer, le damos a los animales y regamos nuestra producción agrícola. En la comunidad, ¿cómo ven a la minera? ¿Es aceptada socialmente? Mira, con la necesidad de trabajo y al dejar los campos sin agua, la producción originaria se merma mucho y están dejando como la población sin otra alternativa, ¿no? O sea, el verso y los espejitos de la minera sustentable es una mierda, porque hay no más de 35 obreros trabajando ahí, pero todo el mundo está a la expectativa porque no hay otra cosa. Y ese trabajo que generan tampoco es un trabajo genuino, digamos. Absolutamente, absolutamente, porque ellos picotean, te toman tantos años, los echan, los corren, y así están hasta que desaparecen, muchos de ellos con enfermedades terminales por lo que respiran en la mina. Pero bueno, en el acampe incluso tenemos muchísimas bajas de compañeros militantes porque los empiezan a presionar que con un laburo, que con un contrato en el municipio, que son contratos basura, o porque tienen una casa del IPB también los condicionan que se las van a quitar. Entonces el miedo, la coerción es uno de los mecanismos así más expresos y objetivos que tienen. No es sutil ahí van y te aprietan y van y te exponen, y bueno, es muy difícil, pero la mayoría de la gente en gran parte del tiempo de nuestra lucha, llevamos 10 meses de acampe después del derrame, y la gente estaba, es más, pedimos una consulta popular y el gobierno, a través de los concejales del departamento, lo negaron. Entonces realmente le tienen muchísimo miedo a la expresión del pueblo, le tienen pánico, están dispuestos a hacer cualquier cosa como están haciendo ahora y como lo hicieron en el momento de instalarse. Qué bárbaro esto de organizarse para una consulta popular y que sea negado por los mismos políticos que... Sí, fue una lucha feroz, realmente estaban desesperados para que esa consulta no se hiciera. Bajaron parte de los mineros, que son trabajadores, son nuestros vecinos, nuestros hermanos, los bajaron porque les decían que si ellos no salían a negarse la consulta, perdían sistemáticamente el laburo. Porque nosotros lo que consultábamos no era mina sí, mina no, sino que nosotros estamos defendiendo el agua del cual dependemos para la vida. El agua pura, no contaminada, y no las mineras. Si ellos quieren hacer minería, que se vayan a un lugar fuera de las cuencas del río. Lo que pasa que es mucho más fácil y barato tomar todo el agua pura que está en esas nacientes y en esos ríos, cagar ahí porque están cagando toda la mierda que deja la minera, y no irse a otro lado porque les sale caro. Aunque el oro está en otros lados también, en toda la cordillera. Se comprueba además en el caso este de ustedes que tampoco es seguro, no hay trabajo genuino, tampoco es seguro, se contamina el pueblo, ustedes lo dejaron sin agua. Y no, claro, al quedarse sin agua, un pueblo que es semidesértico se queda sin su fuente, no solamente la vital para el cotidiano, sino que aparte vos no tenés cómo regar tu campo, no tenés cómo darle agua a tus animales. Al reducir todas las posibilidades, lo mínimo que se está produciendo hoy está saliendo podrido. Toda la producción del campo, que son campos hermosos, muy ricos por el tipo de suelo que tenemos históricamente, entonces están dejando a la población así, totalmente indefensa, se está produciendo migración por la cantidad de enfermos que tenemos, y les estamos dejando las tierras a ellos para que hagan lo que quieran. Todo San Juan está expuesto a eso. Estamos ante un gran megaproyecto que es como 5 veces más grande que Pascualama, que es binacional, y bueno, realmente San Juan se ha vendido hasta el alma, y todo eso gracias al ex gobernador y actual el diputado nacional José Luis Gioja y todos sus secuaces, entre ellos su familia, que están están en connivencia obviamente con la mina para poder seguir explotando a una costa de la vida de la gente. ¿Cómo me puedo enterar de alguna manera virtual o por Facebook o por alguna página? ¿Cómo sigue? Nosotros tenemos una página que se llama Hachal No Se Toca, nos puedes buscar por Facebook. Y si no, www.hachalnosetoca, y ahí estamos con todas las novedades permanentemente. El 13 de septiembre cumplimos un año del derrame, el cual nos enteramos por un WhatsApp de un obrero arrepentido, dolido porque tiene sus hijos ahí en el pueblo, y hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de respuesta de nada. Entonces, para el año nosotros vamos a hacer una serie de actividades y convocamos a todas las organizaciones y asambleas que están en la misma situación nuestra a generar una movida nacional federal por la defensa de la cordillera y las aguas puras que tenemos. Con una plaza que cerró el vallado y la policía cortando la calle, fue la marcha del día de hoy. Decían que por amenaza de bomba, pero no había restricciones de paso a los peatones. Y con estas voces de la plaza de la ronda de hoy, nos despedimos hasta el jueves que viene, haga frío, sol o lluvia, y con un presente enorme, inmenso, para Cachito Fugman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. ¡Compañero Cachito Fugman! ¡Presente! ¡Compañero Cachito Fugman! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.